mañana me recuerdan que hay canciones que aún no se cantan. Me levanto con mis manos que han cargado la esperanza, aun cuando ya no queda nada. Con mis ganas de soñar con mi canto allí en el mar y mis recuerdos que acompañan mi silencio y estas ganas de gritar lo que no puedo callar, contar historias que nos dejan los senderos. Me levanto con tus ojos en mis dedos, con sus manos en mi cuerpo y nuestro llanto aquí en mis besos. El camino recorrido y también otros destinos que al final nuestras historias.